Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. De la mañana, 5 minutos. Buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los docentes del Departamento del Atlántico que escuchan cada sábado Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se transmite a través de Radio Libertad 600 AM, www.cadenaradiallalibertad.com, originando a través de La Consentida Online. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. En la asistencia periodística, Alejandro Matías. La Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel. En la asistencia técnica nos acompaña Jesús Peroso. La coordinación y presentación de quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos, sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Hoy es 4 de julio del año 2020. Estaremos hasta las 8 en punto de la mañana, hasta las 9 en punto de la mañana, con toda la información del magisterio, quedándonos en casa. Alejandro, siguen en aumento los números de casos de COVID-19 en el Departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, en todo el país. Ya va la cifra en 109 mil casos en todo el país. Mire, comparativamente, Alejandro, viendo las cifras con, por ejemplo, Ecuador, que al comienzo de toda esta cuarentena y la pandemia llevaban un panorama bastante trágico y difícil, distinto al que se veía en nuestro país. Y mire que en la tabla comparativa, Colombia está en el cuarto lugar de América entre los países con más casos de COVID-19, mientras que Ecuador está por allá como en el séptimo lugar con solamente 60 mil casos. ¿Qué pasó allí? No sé. Alejandro, buenos días. Buenos días, Elvis, a usted, a todos los que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Claro, Elvis, es que sí, ya son más de 109 mil casos presentados en Colombia, que mucho realmente a veces, digamos, no son, digamos, de ahora que se están generando estos casos de coronavirus. Quizás puede ser desde antes, Elvis, ni que ya se han presentado diversos, reiteradas ocasiones de que las acumulaciones de gente, las personas que se concentran en un mismo lugar, a veces la desobediencia social afecta mucho a estos casos. Y ahora vemos el resultado, por ejemplo, de en lo que fue el primer día sin IVA, lo que había anunciado el ministro de la Salud, de que los resultados de los contagiados sin IVA se iba a presentar, de los contagiados el primer día sin IVA se iba a presentar en esta semana, Elvis, a raíz de lo sucedido en la baja anterior. Así es, han venido en aumento los casos en la ciudad de Barranquilla, sobre todo. El día sin IVA ayer pues fue totalmente diferente al anterior, tanto en la ciudad de Barranquilla como en las otras ciudades, donde pues aunque no tuvieron las mismas medidas que aquí en Barranquilla, pues la situación fue totalmente diferente. La gente un poco más cumpliendo las reglas, las medidas, las filas haciéndolas con 2 metros de distancia, 1 metro de distancia, en fin, pero la gente parece que ahora sí está tomando conciencia de que esto es real, que es un juego y que cada vez pues vemos casos cercanos, no solamente casos que vemos por allá a lo lejos, sino personas que están cercanas a nosotros, familiares, amistades que están en UCI, que están contagiados, que salieron positivos en la prueba. En fin, ya son personas más cercanas y hay que rogar a Dios, rezarle a Dios porque salgan de esta difícil situación por la que estamos atravesando. Así es, Elvis. Mire que el programa anterior tuvimos de invitado a un profesor que tuvo el caso de COVID-19, lo vivió y contó su experiencia, que esto no es un juego, es una realidad que muchos colombianos estamos viviendo en en el día, hasta el día de hoy, muchos colombianos viven esta situación. Elvi, recordemos que el día de ayer hubo 803 recuperados, 3.395 casos, 136 fallecidos y fueron procesados 20.596 muestras, para un total hasta el momento de 45.334 recuperados de esta enfermedad, 109.505 casos de COVID-19, pero recordemos que los casos activos son 60.156 hasta el momento, lo que es un poco menos del 50% de lo que son los casos confirmados en Colombia de COVID-19. Tendremos en algunos instantes conclusiones del pleno departamental de la ADEA, las subdirectivas de los municipios que se reunieron vía Zoom de manera virtual, lo hicieron y ya tendremos en algunos instantes las conclusiones de este pleno departamental desarrollado el pasado jueves por la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Así que estén pendientes, también tendremos información relacionada con el tema de la salud, cómo va el tema de atención del servicio de la institución prestadora del servicio de la salud para el magisterio, cómo se está comportando el tema de las quejas y pues que también conclusiones se llegaron con una reunión con la directora de la Clínica General del Norte. Sí, señor. Así se le mire que esta reunión fue realizada para llegar a por lo menos a conclusiones para que los maestros, en medio de toda esta situación que está sucediendo con el COVID-19, puedan ser tratados y puedan ser de la mejor manera con todo su prestadora de servicios de salud, en vista de que se han presentado en reiteradas ocasiones, incluso Elvis, antes de lo sucedido con el COVID-19 del sistema de salud, que a veces es muy difícil para que los docentes puedan recibir una cita. Acciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para reivindicar el derecho a las vacaciones de los docentes. Ya les estaremos contando también al respecto. Tendremos a una especialista en el tema de la psicología para que nos analice el tema de los 102 días. Ya hoy, Alejandro, 102 días hoy cumplimos de cuarentena desde que se inició el pasado 17 de marzo. Son 102 días. El tema del estrés en los maestros. Se aproxima también el mes de agosto, en el que todavía sigue el ministerio diciendo que se va a iniciar las clases, así sea con los estudiantes de décimo y once grado. Pero mire que también hay que tomar un poco de pensar en estos casos. ¿Qué tan conveniente es volver a clases? ¿Y será que los estudiantes están preparados psicológicamente para volver a las clases? Que estén conscientes que hay que mantener un distanciamiento social, de que hay que no se puede conversar todo el tiempo con sus compañeros de clase, muy todos estos clientes, pero en especial, ¿cómo se está manejando la ansiedad ahora mismo de estar en casa? Ya que en reiteradas ocasiones no hemos podido estar tanto tiempo en casa como lo estamos haciendo ahora, y hay mucha gente que lo ve en esta situación, lo ve reflejado. 8 de la mañana, 13 minutos, ya estaremos en algunos instantes con el profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, para que nos cuente las conclusiones de este pleno departamental realizado el día jueves en la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, vía virtual con todos los directivos a nivel del Departamento del Atlántico. Ya regresamos. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Minutos. Elvi, hay que decir que la transformación del modelo educativo es una oportunidad en medio de la actual crisis que vivimos en todo el mundo. Esto en vista de que la cotidianidad de la humanidad ha cambiado en la mayor parte del diario vivir. A estas nuevas condiciones no ha escapado la educación, pues ha tenido que acudir a lo virtual, teniendo claro que ese nuevo modelo no ha emergido como parte de magia y se requiere de un ejercicio bastante riguroso y de la preparación de la misma organización académica para dar ese paso hacia la combinación de lo presencial y la virtualidad. En ese camino, paradójicamente, la pandemia ha sido una gran oportunidad para poner en marcha esa transformación digital en el campo educativo en todos los siglos y niveles. Desde esa perspectiva, esa misma congruencia creada por el virus significa afianzar modelos educativos más innovadores. Sobre el tema, el rector de la UNAD, la Universidad Nacional de Distancia, Jaime Leal Afanador, él ha hablado acerca de que es toda una autoridad en la materia y habla de conocimiento de causa al estar al frente de una institución que lleva 4 décadas desarrollando de manera exclusiva educación a distancia virtual en Colombia, lo cual le ha permitido tener 135.000 estudiantes en 70 regionales que brindan servicios a colombianos de 1.016 municipios. En el mismo sentido, señaló que en estos sentidos pues han sido rigurosos en lo que denomina el pensamiento sistemático que logra garantizar que las personas que se formen con estos modelos educativos sean suficientemente competentes bajo una sólida estrategia de formación en diferentes campos y disciplinas del conocimiento. Seguimos en Informativo Magisterial. Nos acompaña el profesor José Luis Castillo Pérez, que es el secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Profesor José Luis Castillo, bienvenido a Informativo Magisterial. Y bueno, se cumplen ya 102 días de la cuarentena, del aislamiento obligatorio por parte del gobierno. Entréguenos, por favor, un balance de lo que ha sido estos 102 días en el gremio del magisterio, la situación que se ha vivido, las emergencias que han tenido que pasar en materia de salud, las quejas han sido resueltas por parte de las instituciones prestadoras de salud y bueno, también el tema de la salud mental de los maestros. Profesor José Luis Castillo, bienvenido a Informativo Magisterial. Muy buenos días, Elvi. Bueno, muchas gracias por la invitación. De igual manera, muchas gracias a los compañeros que ahora mismo están escuchando nuestro programa de ADEA, último magisterial. La verdad, Elvi, que ha sido duro, principalmente en toda Colombia, pero principalmente en el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, donde ya no hay una curva, ya parece un volcán, porque verdaderamente esto se disparó. Las clínicas, hospitales y todo centro de salud y todas estas cosas están que no les cabe ni un alfiler. La IPS, Clínica General del Norte, dentro de sus posibilidades y todo, está atendiendo al magisterio, le está dando la orientación. Nosotros como Secretaría de Salud y Veedores de la Salud del Magisterio, creamos un link en la página de ADEA. En ese link, desde noviembre del año pasado, los maestros han venido colocando quejas, aproximadamente van unas 235 quejas de diferentes dependencias, no solamente por el COVID, no solamente por medicamentos, no solamente por el call center, sino una serie de quejas donde casi todas las dependencias vienen fallando. Esas quejas nos sirvieron a nosotros para la reunión que tuvimos con los funcionarios de la clínica y doña Ligia, demostrar que se estaban cometiendo algunas falencias en la prestación del servicio y que los docentes estábamos exigiendo que no nos regalen nada, no estamos suplicando nada, no estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo que cumplan con los términos de referencia de nuestro contrato, que fue por lo que ellos licitaron. Hacer valer nuestro régimen especial, hacer valer nuestro contrato, que es un excelente contrato, es un contrato que tiene dientes para presionar un excelente servicio. Servicio que hoy está golpeado no por la IPS Clínica General del Norte, sino en toda la salud de Colombia. Servicio que en toda EPS e IPS, hoy esta pandemia desnudó que la Ley 100 es un fracaso, que la Ley 100 dañó lo que se venía haciendo en salud y que hoy Colombia, principalmente el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, que decían que era lo máximo en salud, y el alcalde Alejandro Char se daba los bombos que habían construido un paso en cada una de la ciudad y en cada uno de los barrios. Hoy ni esos pasos sirven y la capacidad hospitalaria está hasta el tete, como decimos los costeños, que no le cabe ni un solo alfiler. Por eso el llamado principalmente a la clínica y a los funcionarios de la clínica y a doña Ligia, para que ese proceso, ese servicio que se debe prestar al magisterio antes de, porque después de es donde está el complique, es el que ellos deben garantizar. Ese momento en que el docente comienza a sentir el síntoma, hasta el momento que le hagan la prueba, ahí es donde le estamos apuntando, porque ahí es donde se puede salvar la vida del docente. Y para hacer respetar nuestro contrato, incluso el día jueves a las 5 de la tarde, FECODE hizo también un programa por Facebook Live de FECODE, en donde nos explicaban los representantes de FECODE ante el FOMAC con lo que tiene que ver con salud y con lo que tiene que ver con las cuestiones laborales, que en la parte de la salud, hoy prima, en una vulneración del derecho, hoy prima la queja. ¿Por qué prima la queja? Hombre, porque cuando a ti te vulneran un derecho aquí en Colombia, la misma ley te da para que te restablezcan el derecho. Pero para que te restablezcan el derecho, tú tienes que colocar una queja. Esa queja, por nuestro contrato, si lo haces con el sindicato, lo haces con los veedores, utilizando la ley que está en nuestro contrato, la IPS Clínica General del Norte tiene 48 horas para hacerlo. Si lo haces con la Supersalud, que lo puedes hacer con la Supersalud, si lo haces con la Fiduprevisora, si lo haces con el Defensor del Usuario o con cualquier dependencia que tú quieras, la misma ley dice que tiene 16 días hábiles para hacerlo. Lo que yo le explicaba mucho a los compañeros es que hay dos procesos. Hay un proceso jurídico, administrativo y legal, que es el de la queja, pero también hay un proceso procedimental. El proceso jurídico, administrativo y legal lo hace aquel docente que hoy me vulnera un derecho, y el derecho que me vulneraron no es de mínimo vital, no es de urgencia. Puedo esperar hacer el reclamo, puedo esperar que me den la respuesta, puedo esperar que me solucionen el inconveniente. Pero si en el transcurso que estoy haciendo eso y no me ha llegado la respuesta, yo me pongo mal, yo le digo a los compañeros, no se pongan a esperar respuesta, váyanse de urgencia. Y el otro proceso es aquel cuando el compañero es mínimo vital, está de urgencia y es ya o ya. Como dice un compañero que conozco y que lo repita cada rato, hoy mismo. Entonces, cuando es de suma importancia y es de hoy mismo, hay que solucionarlo. Y eso se soluciona a través de una llamada o trasladándose a la entidad y pilas, que aquí está este maestro, mira lo que le está pasando, vamos a reaccionar rápido. Como pasó con un compañero de Santa Lucía, y bueno, accionamos rápido, y ya gracias a Dios está en la Clínica General del Norte. Cuando quiso llegar ya se le había hecho todo el trámite, ya se le había hecho todo el ingreso, ya tenía un lugar donde lo estaban esperando, y bueno, hoy se está recuperando. Por eso hoy le digo a los compañeros que tengan en cuenta estos dos procesos. Pero ante todo, sea cual sea el que tú estés aplicando, prima el derecho a la vida. Por eso no me puedo quedar quieto, por eso no me puedo quedar callado, por eso no me puedo decir, no, es que esto no me sirve. Teniendo en cuenta todo esto, lo que yo les estoy comentando, que fue recopilado por cada una de las quejas que nos colocaron, fue que nosotros pudimos llegar a acuerdos con los funcionarios de la Clínica del Norte y hacer unos acuerdos. Acuerdo que ya ayer fue socializado, el día jueves, perdón, en la tarde, tipo 2 de la tarde, fue socializado con el Pleno Departamental de la DEA para que los compañeros, dentro de sus funciones informativas, le haga llegar a las bases cada uno de los acuerdos con la clínica y el plan de choque que tuvimos en cada uno de los temas que pudimos tratar y que pudimos demostrar que estaba mostrando falencias. Doy un solo ejemplo para no extenderme, porque todo ese documento les va a llegar a cada uno de las bases en PDF. Se les va a hacer llegar a todos nuestros afiliados a través de los correos, a través de los WhatsApp, para que la información fluya y el docente tenga conocimiento de todo esto, de lo que está haciendo el sindicato para restablecer todos estos derechos. Doy un pequeño ejemplo. Muchas quejas del call center de los Andes. No me contesta, está ocupado, no me he podido comunicar, tengo tantos días llamando. Se pudo demostrar que tiene deficiencias y ahí con el técnico especialista en eso, tomaron las correcciones y ya se empezó a hacer un plan de mejora de ese call center. Les recuerdo que el call center de la Clínica del Norte es diferente al call center de los Andes y diferente al call center de Medies del 84, como también es diferente al call center de la Clínica Murillo, que son los cuatro entes que nos atienden. El que más quejas tenía era el del call center de los Andes. Por eso comienzan a hacerle una serie de mejorías, mejoría que la vamos a notar si no nos siguen llegando quejas. Pero si nos siguen llegando quejas, y esa es la importancia de la queja, nosotros podemos decir, vea, hicimos un plan de choque, ustedes dijeron que iban a mejorar el call center de los Andes y todavía siguen llegando las quejas que no se pueden comunicar. ¿Qué van a hacer con el call center de los Andes? Van a hacer lo mismo que hicieron con el call center de la Clínica del Norte. Anteriormente pasaba en la Clínica del Norte lo que pasaba con el call center de los Andes. Hoy el call center de la Clínica del Norte, la gente llama y se puede comunicar. Por eso no hay muchas quejas del call center de la Clínica del Norte. El especialista en esa dependencia quedó en que la mejora va a ser un cable óptico, más operadoras, más personas que atiendan. Y dentro de la cuestión de la línea COVID, que solamente había un solo teléfono, se habilitaron dos líneas más. Dos líneas que están conectadas al WhatsApp Net, y que si yo estoy tratando de llamar y no me comunico, lo puedo hacer a través del mensaje. Y si no lo puedo hacer a través de mensajes del chat, entonces, después de un día que no me contesten y que no me he podido conectar, entonces vale la pena colocar la queja diciendo que las tres líneas no me contestan, que traté de hacerlo por el WhatsApp y no me contestaron, para nosotros restablecerle el derecho. ¿Qué es lo bueno de la queja? Primero, que nos deslumbra que hay fallas en una u otra cosa. Segundo, que podemos hacer el reclamo puntual de lo que está pasando. Tercero, que podemos restablecerle el derecho al compañero que está colocando la queja y en 48 horas como mucho. Cuarto, que por colocar la queja ya no me pueden vulnerar ni ese servicio ni ningún otro, porque no es necesario volver a colocar otra queja, sino que con la segunda queja, utilizando la primera, me puedo ir a una demanda. Eso dice el contrato. Esa es la parte jurídica, esa es la parte legal, que de pronto muchos no hemos llegado hasta esa parte y no le hemos visto la importancia de esta parte, pero ayer quedó claro con los especialistas que fueron los que participaron con FECODE para que el contrato de la salud hoy tenga eso. Aunque tenemos un buen contrato y logramos muchas cosas, el servicio de la salud, no solamente del magisterio, sino de todos, está hoy, por esta pandemia, grave. Está grave, por eso hay que decirle a los compañeros que nos cuidemos, que no se dejen avanzar, que cuando le vulneren un derecho y no lo atiendan, no se queden en la casa esperando lo fatídico, sino que actuemos, que lleguemos al sindicato, que pongamos la queja. Ahí está el profesor José Luis Castillo, que es secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. A las 8 de la mañana, 30 minutos, saludamos ahora al presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Jesús Ávila Terán, para que nos dé a conocer todo lo que ha sido el balance de este pleno departamental desarrollado el pasado jueves con todos los las subdirectivas en el departamento del Atlántico. Profesor Jesús Ávila Terán, bienvenido a Informativo Magisterial. Bueno, inicialmente la pregunta que, cabe, porque nos han hecho esta pregunta muchos padres de familia sobre el tema del regreso a clases que ha anunciado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, sobre todo con los alumnos de 10 y 11. ¿Continúa la posición de todos los sindicatos con el no regreso a clases, por lo menos en el Departamento del Atlántico? Profesor Ávila, buenos días. Hola, buenos días, Elvis, para ti, Alejandro, y todos los compañeros pues que forman parte allí de este programa de la ADEA. Bueno, con relación a lo que tú manifiestas, pues tengo que decirle en representación de los maestros del departamento, distrito y municipios certificados de Soledad y Malambo, que nuestra posición continúa siendo la misma desde el primer momento. Pero además, consideramos que todas las organizaciones que tienen que ver con el proceso educativo, pues continúan con la misma posición. Pero resalto además que la determinación en el departamento por parte de la gobernadora, por parte de la doctora Catalina Ucroz, secretaria del Departamento del Atlántico, es no regreso a clases presenciales, no al proceso de alternancia a partir de este primero de agosto. En este momento ya hemos sacado pues comunicados, ya se han dado declaraciones donde se ha dicho el respaldo, además, en el caso del distrito, por parte del alcalde y de la secretaría, donde han dicho también no al regreso de clases presenciales. Eso, lógicamente, incluyo ahora en estos momentos también al municipio de Soledad, donde también por parte de la doctora Aida Ojeda, secretaria de Educación, nos ha dicho que ella desde el primer momento, muy a pesar de que la reunión con ellos fue un poco más adelante, más tardía, nos ha dicho de que su posición es no regreso a clases, no a las clases presenciales. Y la última reunión, por cuestiones, que no tenemos por qué acá, pero de todas maneras fue una reunión bastante retrasada con relación a la otra, en el municipio de Malambo, pues después de algunas posiciones de pronto contradictorias entre la administración y algunos del sindicato, pues lógicamente se llegó a la conclusión de que la secretaria dio un día de espera para dar respuesta a la solicitud que en ese momento ella entendió pues estábamos haciéndole los docentes. Creemos que el municipio también de Malambo pues se acogerá o se acoge al no regreso a clase de acuerdo a lo manifestado por ella. Claro está, con la diferencia de que ella había hablado únicamente de una semana de desarrollo institucional, mientras que en los otros entes territoriales se habla de 2 semanas de desarrollo institucional. Hay algunas diferencias entre uno y otro, pero en términos generales, la conclusión hasta el momento, y de acuerdo a lo que nosotros hemos interpretado de las manifestaciones de cada una de las secretarías de los distintos entes territoriales, es no regreso a clase. Ya todos sabemos que como punto fundamental pues está la falta de condiciones necesarias para que el alumno regrese a clase, pero además la situación que vivimos a nivel del Departamento del Atlántico a nivel del distrito de Barranquilla. Por supuesto, incluyendo allí como municipios certificados a Soledad y Malambo. Y ya sabemos inclusive también que la posición de nuestra Federación Colombiana de Educadores, después de reunirse con muchos grupos de padres de familia y con otros organismos que tienen que ver con la educación, pues se ha determinado y se ha enviado ya una carta, una solicitud directamente al presidente y a la ministra de Educación, donde nuevamente le hacen la solicitud respetuosa para que, por favor, quien atrae, deroguen la circular 011-012 y, pues, digamos, extendamos lo de las actividades virtuales durante todo el resto del año y durante todo el tiempo que sea necesario, mientras no existan las condiciones y mientras no existan precisamente pues los elementos necesarios para decir estamos seguros que este virus no tomará pues a todos los actores, como lo hemos dicho en varias ocasiones, a los actores del proceso educativo. En caso de que el gobierno continúe con esta posición, repite nuestra federación y por supuesto lo repetimos nosotros como filial de la federación. Si el gobierno persiste en esto, declaramos la desobediencia civil, donde ningún maestro, ningún directivo docente afiliados a nuestras organizaciones, pues lógicamente acatarán estas orientaciones y nos declararemos, repetimos, en desobediencia civil. Así la cosa, profesor Ávila. Las semanas institucionales entonces son, ¿desde cuándo están estas semanas institucionales? Hay variación en cuanto a los entes territoriales. ¿Por qué? Porque algunos, lógicamente, adelantaron un poco el trabajo de solicitud al Ministerio de Educación, porque esto hay que entenderlo claramente desde todo punto de vista. Los secretarios de Educación deben pasar la modificación del calendario al Ministerio de Educación, y es el Ministerio de Educación el que aprueba o desaprueba. Esto no lo desconoce nadie que tenga que ver con el manejo precisamente en la parte educativa. Entonces, el distrito inició el trabajo, envió al ministerio y, de acuerdo a las informaciones y a lo contenido en la resolución, esta semana ya en el distrito ya empezaron, desde el día 29 hasta el 12 de julio. A nivel del departamento, ellos, lógicamente, pues esperaron un poco más mientras se reunían con los rectores, con la parte directiva, etcétera. Llegaron a algunos acuerdos en cuanto a la familia. Y la determinación fue del 6 al 19 de julio. En el caso de Soledad y Malambo, no tenemos precisión porque la compañera secretaria de Educación, la doctora Aida, quedó a enviarnos, pues, digamos, una respuesta ya definitiva con la decisión de fechas y todo, pero parece ser que la fecha que allí indicó, que no nos ha mandado, pues, directamente, es del 20 de julio en adelante. O sea, son fechas diferentes. No tenemos la de Malambo aquí en el momento. Son fechas distintas, pero que todas conllevarían a la realización de un trabajo institucional, que por supuesto, pues a nivel interno tendrá que dirimirse. Bueno, profesor, en cuanto a la reunión del Pleno Departamental desarrollado esta semana, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, en cuanto al Pleno Departamental, pues nosotros allí tratamos algunos puntos, como fue precisamente esto de las modificación del calendario. Es lo que prácticamente pues acabamos de manifestar. Se habló de la reunión realizada entre la parte administrativa de la entidad prestadora de los servicios de salud y la junta directiva de la ADEA. Una reunión que lógicamente conllevó hacer un acta bastante amplia en donde se anotan pues las solicitudes hechas por la junta directiva y la posición asumida, las aclaraciones al respecto y la posición asumida en cuanto a los compromisos que adquiere la administración de esta entidad, en donde, bueno, le dimos a conocer también, digamos, en forma muy general, pues, lo del acta de la reunión a los compañeros presidentes y delegados de las subdirectivas en ese momento. Y por tanto, pues otro compromiso, otra conclusión fue entregar a todos los maestros de base pues el contenido de este acta, que será colocado en cada uno de sus correos para que cada uno analice. Estaremos atentos, por supuesto, pues a mirar las inquietudes que de allí se desprendan nuevamente, porque esta reunión no ha culminado. Este es un proceso en donde a partir de este momento va a haber un seguimiento permanente por parte de veedores, por parte de directivos, por parte de maestros, etcétera, en la prestación de los servicios. Tenemos que decir pues que dentro de los puntos comentados allí o tratados, prácticamente son los mismos que en todo tiempo hemos venido pues discutiendo con la parte administrativa, pero que la verdad es, se mejoran las situaciones durante algún tiempo y posteriormente pues nuevamente continúan las deficiencias. Todo esto se le aclaró, se les dijo directamente a los compañeros de, a los señores representantes de la entidad MENA. Y esperamos que en estos momentos pues las cosas cambien, las cosas varíen. Tenemos la situación de la pandemia. Y por supuesto ellos, en muchos o en varios de los puntos que tocamos, pues tienen como argumento algo que nosotros entendemos claramente y que todo el mundo tiene que entenderlo. Porque hay un decreto del gobierno, un decreto ministerial, que le prohíbe a ellos algunas cosas para dedicarse fundamentalmente a otras. ¿Por qué? Por la situación de la pandemia. Y en este momento, repito, es por eso que los argumentos giran alrededor de este de la petición de la parte legal del ministerio, en donde hay la suspensión de alguna prestación de servicio, como el caso de muchas citas especializadas, de tratamientos o estudios especializados, de intervenciones quirúrgicas, etcétera. Pero lógicamente pues hemos dado a conocer que las situaciones que no incluyen o que no incluye este decreto pues deben ser en todo momento cumplidos como están contenidos en los términos de referencia. Así es, profesor Jesús. En este momento, sí. En este momento también tenemos que ser claros con la determinación del distrito en el sentido de la implementación de la alerta naranja. También son ellos los que, con el caso de las camas de UCI, estos los que prácticamente tienen la determinación, y que también conocemos cuál es la situación de la generalidad de todas estas entidades médicas, donde esta situación que vivimos nosotros con el COVID-19 pues es casi que un caso especial a nivel de todo el territorio colombiano, y donde no solamente la clínica, lo entendemos, no tiene las dificultades, no tiene algunas cosas, pero están comprometidos y lo han demostrado, porque lo tengo que decir sin temor a nada, de que han demostrado que, bueno, han habido algunos casos en que se han presentado dificultades para atender o en atenciones a tal, pues también tenemos que decir que en la mayoría de los casos han sido atendidos los casos de docentes que se han presentado hasta donde ha sido posible, y que vamos a estar y estamos al tanto, tanto la Secretaría de Salud de nuestra organización sindical como todos y cada uno de los directivos, para poder estar pendiente de la situación de muchos compañeros que en este momento están inmersos en esta problemática de la pandemia. Bueno, profesor Jesús Ávila Terán, bueno, por acá nos han escrito ya antes que se despidamos, nos escriben docentes a través de nuestra página de Facebook Informativo Magisterial. Debe haber unificación entre los entes territoriales para vacaciones y otras cosas. ¿Qué tal un paro? Barranquilla un día, Soledad otro día, Malambo otro día y el departamento otro día. Nos preguntan por acá docentes, profesor. Yo no puedo dar respuesta en estos momentos a esa inquietud porque como sugerencia, pues, lógicamente que aceptamos todas las propuestas, todas las sugerencias, pero recuerden de que son determinaciones de junta directiva, pero en estos momentos no solo de junta directiva. Es que nosotros con la situación que vivimos no podemos tomar una determinación, digamos, en el sentido de primero escuchar cuál es la directriz nacional para nosotros, pues, esto de las vacaciones unificadas, esto lógicamente que ya FECODE escribió y está ya solicitándole al gobierno nacional el que se cumpla con las vacaciones de los docentes, entendiendo que las vacaciones que fueron determinadas por el Ministerio de Educación a nivel nacional, por supuesto, no, digamos, no son consideradas legalmente porque fueron determinadas en la época de cuarentena, en donde todo el mundo entraba en cuarentena y por tanto no podía estar en cuarentena vacaciones al tiempo. Y esto, pues, con seguridad podemos decir, FECODE seguirá o logrará algo, pero esto de decir nosotros que los cuatro entes territoriales unifiquen aquí un periodo de vacaciones, pues no podemos, digamos, ni confirmarlo, ni decirle que vamos a excluirlo, porque esto depende de la forma como haya modificado el calendario cada uno de los compañeros. Y recordamos a algunos, es que esto de las dos semanas institucionales no está contemplado legalmente como vacaciones para los estudiantes. Está considerado como semanas de planeamiento institucional dentro de ella, que haya habido algunas conversaciones y algunos acuerdos con las administraciones, ya este es un particular, pero que no puede exigirse, pues, documentación de ninguna clase, ni comunicados, ni nada por el estilo, porque si se llega, pues, a ejecutar todo como es, son acuerdos internos, oígase bien, acuerdos internos que lógicamente no pueden darse a conocer mediante situaciones particulares, porque inmediatamente pues estaría por fuera de la parte legal. Así es. Profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la DEA, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial y por todas las informaciones. Gracias a ti, mi hermano. Son las 8 de la mañana, 48 minutos, 8:48 minutos. Escuchas Informativo Magisterial. Alejandro Matías, ¿está por ahí en línea? Don Alejandro. Silvia, aquí estoy. Bueno, mire, hay que decir también que ya a más de un año de haberse firmado los acuerdos entre FECODE y Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio persiste en incumplir lo pactado con la Federación y en presentar positivos balances de las acciones que se vienen ejecutando para dar cumplimiento a los mismos. Así, los días pasados, donde manifiesta avances en cuatro puntos del acuerdo colectivo y un trabajo mancomunado con el Magisterio. Aquí la verdad y la mentira frente a dos de estos temas. La financiación de la educación pública. El Ministerio de Educación Nacional dice que en 16 oportunidades y como producto del trabajo mancomunado, luego el análisis de los estudios técnicos elaborados por los partes, el 17 de abril de 2020 se remitió a la Comisión de Alto Nivel del informe final, que contiene las 5 propuestas de los integrantes de la mesa sectorial para consideración de esta comisión. Por su parte, FECODE, a través de Marta Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, está el debate de la reforma al Sistema General de Participaciones, que tiene por objeto cubrir las 6 brechas, pero que los presupuestos sean reales y vayan creciendo para ir solucionando los problemas que se vaya avanzando. Los otros temas que hacen parte de los 5 puntos adicionales de este capítulo tienen que ver con los aspectos de la reforma constitucional al SGP, como la mesa de inclusión donde FECODE hizo unas recomendaciones que el gobierno tomó de manera general porque no considera la necesidad de crear una planta de docentes de apoyo y una contratación de profesionales especializados para atender estas poblaciones. Así es, Alejandro. A las 8 de la mañana, 50 minutos. A esta hora tenemos un docente con nosotros acá de la subdirectiva del municipio de Repelón. Buenos días, profesor Renberto Muñoz. Muy buenos días. No estoy al aire. Sí, estamos al aire. Para hablar sobre la apertura de la cuenta. Yo me refiero a esto, ya que la situación del departamento, todos lo sabemos, es crítica. Bastante crítica en lo que tiene que ver con el contagio. Yo le decía a los compañeros, y le digo con mucho respeto a la DEA, no es una crítica, es una crítica constructiva por la situación que viene ocurriendo. Yo los felicito a ellos, todo lo que están haciendo, todo lo que escuché al presidente de la DEA, Jesús, lo mismo lo que está haciendo el amigo José Luis. Y miren todas las prevenciones que hay. Por eso digo que hay que buscar alternativas. En el caso del municipio de Repelón, o mejor, la subdirectiva del municipio de Repelón, no hemos abierto la cuenta. Cuando esto inicia, pensamos hacerlo el siguiente mes, pensando que las cosas iban a bajar un poco, y fue todo lo contrario, como todos sabemos. Entonces, miren, aquí, como lo decía José Luis ahorita, prima el derecho a la vida. No nos vamos a exponer a abrir una cuenta. En la administración anterior, cuando yo era presidente de la subdirectiva del municipio de Repelón, hicimos unas vueltas. En los bancos en Barranquilla nos costó mucho. Y fuimos a Soledad, al Banco Popular de Soledad. Allá estuvimos. Y resulta que esto se echó atrás al final. No pasó nada. Se siguieron entregando los cheques en Secretaría de Educación. Porque ahora no se toma otra alternativa. Si el COVID-19 ha cambiado los cronogramas a nivel mundial, vamos al caso de nosotros. Tenemos clases virtuales y estamos diciendo rotundamente no a la, perdón, no a la alternancia, no a la alternancia, ¿verdad? Se está haciendo todo lo posible y llegando a acuerdos para que las medicinas lleguen a casa de los compañeros. Todo eso se está haciendo, ¿por qué? Por la situación que estamos viviendo, y más en el departamento del Atlántico. Y yo les digo con todo respeto, compañeros de la directiva de ADEA, lo que hace el hombre, lo deshace el hombre. Primero, la vida. Y esto lo hemos utilizado para no ir a las clases presenciales, para no ir a buscar medicamentos, para no ir a los bancos. Entonces, mientras esto, no se busquen otras alternativas, que si deben haberla, un plan B, nosotros no nos vamos a mover ni nos vamos a exponer. Debemos ser de una sola línea. Mientras estamos haciendo todo lo posible que los medicamentos lleguen a casa de compañeros de nosotros, no a la alternancia, diciéndole no ahora lo que dice la ministra, que los jóvenes de 10 y 11 para que se inicien las clases en forma de alternancia, ahora el 1 de agosto, y le estamos diciendo un no rotundo. Los cronogramas han sido cambiados a nivel mundial, a nivel del deporte, reuniones del Banco Mundial de la República, todos los cronogramas se han cambiado. ¿Por qué no podemos en el departamento del Atlántico, que tenemos desafortunadamente el primer lugar en contagio y muerte? Nosotros no nos vamos a movilizar. Un caso particular, mi persona, me disculpen que hablo en primera persona, yo viajaba a Sabana Larga a cobrar, teniendo un cajero aquí, porque quería hacer diligencias particulares. Yo no he viajado más a Sabana Larga. Estamos a una hora. No lo he hecho. Y así ha pasado con muchos docentes. Cada transacción nos cuesta aquí en Repelón, en el Banco Agrario, 5.200 pesos. Y lo estamos haciendo porque primero la vida, la salud, prima la vida ante todo. Entonces, le quería hacer ese recorder que anteriormente hicimos todas las vueltas necesarias en la administración anterior, cuando yo era presidente, y no pasó absolutamente nada. Entonces, era eso, Elvis. Te agradezco. Bueno, muy bien. Y un saludo a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Renberto Muñoz, desde el municipio de Repelón. Y ya antes de finalizar, también tendremos información desde el municipio de Soledad. Y ofrecemos disculpas a nuestros oyentes por la información que les teníamos sobre el tema de el tema psicológico sobre el problema del estrés que están teniendo muchos docentes con esto de la cuarentena y las clases de manera virtual y toda la situación que se ha presentado ya para el próximo sábado. Entonces estaremos y ofrecemos disculpas nuevamente a la profesional en la materia con la cual habíamos acordado, pero el tiempo ya no nos alcanza. Finalizaremos entonces en el día de hoy con el profesor del municipio de Soledad, de la subdirectiva de este municipio, Farid. Bueno, vamos con el compresor de la subdirectiva del municipio de Soledad para que nos dé a conocer las informaciones desde este municipio. Ya cuando estamos finalizando el informativo magisterial del día de hoy, que es 4 de julio del año 2020. Ya estamos estableciendo entonces la comunicación con el profesor. ¿Aló? Sí. ¿Aló, profesor? Ya tenemos la comunicación por acá con el profesor, el presidente de la subdirectiva del municipio de Soledad. Bienvenido a Informativo Magisterial. Gracias, Elvis. Un saludo especial para usted, para Alejandro, para toda la organización de este programa. De sábado a sábado, pues, nos mantiene informado a nosotros, entes del Atlántico, de diferentes entes certificados y el departamento sobre las novedades que provienen de ADE y de FECODE. Bueno, decirle que importante reconocer lo realizado del Pleno Departamental. En este momento, pues no voy a manifestar porque ya hubo la intervención de los compañeros directivos al respecto del tema de salud y de las orientaciones sobre calendario y demás, como lo hizo el señor presidente Ávila. En el caso de Soledad, pues bien lo decía, la secretaria de Educación, Aida Ojeda, se comprometió a emitir un comunicado de esta secretaría donde indica con precisión, y este es un llamado que yo le hago a mis compañeros del municipio, ya que han estado rodando mucha información no oficial sobre esta fecha de las dos semanas de desarrollo institucional. Lo oficial para nosotros es lo que emita la Secretaría de Educación. Por eso tenemos que ser respetuosos al mandar informes, y nosotros como subdirectiva siempre nos hemos cuidado de dar una buena información cada vez que emitimos un comunicado al Magisterio de Soledad. Hemos tenido, pues, en el caso de la pandemia, dificultades como en todo el departamento, compañeros que han fallecido, de tanto docentes como administrativos, porque también hay que resaltar a nuestros compañeros administrativos. También en estos días hemos tenido la pérdida de dos compañeros administrativos. Sus familiares, pues, también han sido objeto de contagio. Muchos de los docentes que trabajan acá en Soledad también están pasando por esta difícil situación de estar positivo en el COVID-19 junto a sus familiares y están en cuarentena. Otros han tenido que trasladarse a las clínicas. Y la verdad, pues, nosotros como subdirectiva estamos insistiendo en dar la información precisa y no obedecer a comentarios sueltos que algunas personas quieren hacer. Nosotros también hemos estado en la tarea de seguir insistiendo con la administración del municipio en el cumplimiento de los acuerdos de FECODE. En estos momentos pues todavía se están manejando algunos procesos derivados de los traslados. Estamos exigiéndole a la Secretaría de Educación que respete los acuerdos de FECODE para los compañeros provisionales, que no sean despedidos sino que sean reubicados. En hasta este momento eso se le ha venido dando cumplimiento. En el tema del pago de las primas, ya sabemos que el departamento Imalambo lo hizo, pues Soledad ha manifestado que está a la espera de los recursos, que la nómina está en la Secretaría de Hacienda, y esperamos con la ayuda de Dios que sea antes del 15 de julio, que es la fecha máxima. Estamos nosotros como subdirectiva ahí pendientes, insistiendo de que ojalá ellos puedan cumplir con este pago en la semana que entra, antes del 15 como fecha límite. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Farid. Osorio, Farid Osorio. Gracias, Elvi, por tenerme en cuenta y, bueno, a la orden para más adelante intervenir en otro programa. Así es, sí. Lastimosamente, profesor Farid, se nos acabó el tiempo por el día de hoy y ya hemos llegado al final de Informativo Magisterial a través de Radio Libertad. Alejandro Matías, muchas gracias por acompañarnos también a esta hora. Muchas gracias a usted, Elvis. Estaremos en contacto aquí desde casa, trabajando para todos los magisterios. Sí, señor. Hay que quedarse en casa, lavarse las manos y mantener el distanciamiento físico. Jesús Peroso, también en los controles en Radio Libertad. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA. En la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel. Y en la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Muchas gracias por su sintonía. El próximo sábado, a partir de las 8 en punto de la mañana, tendremos más de Informativo Magisterial. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz. Por